soy de Greenpeace. ¿Viste que las cosas están mal en el mundo? Que quizás así salís de casa y el aire está contaminado, se siente pesado, o usamos mucho papel de la facu o del baño. Bueno, con mi amigo Cusco tenemos una solución. Pero para hacerlo necesitamos tu ayuda. Todos los tickets que te den, juntalos, no los tires. Por favor, escúchame un segundito, no apagues. Ponelos en una bolsa de arpillera. En una cajita autosustentable. En una bolsa de tela. Pero no de plástico, porque el plástico es el enemigo. Esos tickets, mandalos a la dirección que aparece en pantalla o comunícate con nosotros por nuestras redes sociales, que van a estar apareciendo por acá. Y nosotros los vamos a pasar a buscar, no tenés que hacer ningún esfuerzo. La idea es juntarlos y llevar a cabo este gran proyecto que nació en un atardecer a las orillas del lago Titicaca, en un viaje que nos cambió la vida entera. Ayúdanos con tus tickets a construir la Casa de Papel. Bueno, Caro, en realidad pensamos en vos porque viste que sos ingeniera. No sé si estuviste viendo el proyecto, si te contaron o sabés que nosotros solos no podíamos. No sé sí, si los sí, videos. Sí, vi el video que me mandaron, pero la realidad es que no entendí tan bien de qué iba la cosa. Bueno, ahora te explico. No, sí, si quieren contarme un poquito más. ¿Viste La Casa de Papel? ¿La serie? Sí, la vi. Bueno. Nos inspiró y básicamente queremos construir casas de papel reciclado. Ya, por ejemplo, ya nos cambiamos los nombres. Viste que yo antes era Fede, bueno, ahora me llamo Cusco, así, nombres de ciudades. Como en la serie. Claro, y Jerez se llama Uyuni. Y nada, también estamos practicando lo del español gallego. Mira, dale, Uyuni. Hostia, tío, vale, joder, coño, que venga. Vale, está bueno. Hay que afilarlo un poco, obvio. Sí, pero estamos practicando. Lo que necesitamos de vos básicamente es con el temita de las casas de papel. Claro, cómo sería construirlas. Acá con varios tickets que juntamos, hicimos nuestra maquetita. No sé si la podés ver bien acá, tiene la puertita. Es como el prototipo que hicimos, claro, con esta es más scotch. Chiquita, porque nada, no juntamos demasiados tickets. Sería igual pero más chiquita y como mejor pegada. Claro. Como más, mejor hecha, digamos. Claro. Bueno, y pensamos que sean tickets porque mira, toca este de acá, por ejemplo. Este que es como más, como plástico. Ticket más plástico, el papel. Sí, veo. Así, que está bueno. Además, como que si era otro papel, cualquier papel era como más fácil conseguirlo. No sé, se nos ocurrió lo de los tickets. Claro, como que está en todos lados. Pero que igual, que si no nos mandan tickets, así que nos llegamos a conseguirlos, dijimos de comprar unas resmas a 4. Sí, para no quedarnos oficio, sin hacerlo, básicamente, como claro, lo vamos a hacer. Claro. Además, como secar de todos lados, cuando carga la sube, cuando hace el súper, los tickets, guardarlos. Claro. Es lo único que hay que hacer. Claro, ¿vos sí, cómo la ves? Y, mirá, primero no entiendo qué tiene que ver la serie La Casa de Papel. Primero. Hostia, tío, joder, que te había dicho que no le iba a gustar nada la idea. Tranquilo, gilipollas, déjala terminar. No, bueno, no sé en qué andan, ¿no? ¿Cuál están flasheando? ¿Cambiar el mundo? No. A ver, mirá, la idea, perdón que lo diga así, pero es pésima. Mirá esto. O sea, perdón, bueno, ¿no? Pero no, la primera lluvia se te cae la mierda. Bueno, pero que tampoco lo hicimos un montón de tiempo. Pará, déjame terminar, bueno, pelotudo. ¿Me hacen venir hasta acá por esta idiotez? Primero que nada. No sé cuál flashearon, si hippismo en el norte, no sé si habrán ido de viaje, qué sé yo. Jerónimo, no entiendo qué pasó este año. No te vi, están en cualquiera, no sé. Alineen sus chakras, ustedes sabrán. Pero dale, no, es que esto no va. No va. Si me, no, escúchame. Te pido por favor que me escuches. Yo ya te escuché a vos, te pido por favor que me escuches. Si me decían de hacer un ataque terrorista y tomar la casa de la moneda, qué sé yo, no sé, me sumaba. Eso es muy violento, claro. No, de una, pero esta pelotudez no. Perdón, chicos, yo me voy. Claro. No. Está buena la casa, claro. Estaba re buena. La hicimos un montón de tiempo, además nos tardó un montón, mi viejo me ayudó. Hostia, tío, que nos ha pasado de nuevo. Pará de hablar así, boludo, no te das cuenta que no, ya está. A mí me gustaba la casa. A mí también me gustó.